historia, dos miradas fugaz, y entre desafinados, cual bestia animal. Necesitas beber mi fluido vital, agua roja que emana de mi herida mortal. Cuando sé que muero no puedo dejar de beber de tus labios, calma. Pena y tristeza por lo que haces, pese a la necesidad. Haz ahora que muero para resurgir como señor maldito de la oscuridad. Podamos compartir la inmortalidad con nuestro amor oscuro hasta el...